Desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Compartiremos la música, las noticias y todo lo que a los argentinos de Elche nos importa. Frecuencia Argentina, con la participación de Gustavo Olivetti y todo el equipo de la asociación. Aquí comienza Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Frecuencia Argentina, el programa número 25 ya de este ciclo semanal que intenta acercar un pedacito de Argentina a todos los argentinos que estamos dando vueltas por todo el mundo. Desde Elche, Alicante, España, te damos la bienvenida, estés donde estés, allí donde te encuentres, en el lugar del mundo en donde estés viviendo ahora. Gracias por escucharnos y vamos a empezar, como es ya una costumbre, con el resumen para que sepas de qué se trata el programa del día de hoy. ¡Bienvenidos! Esto es lo que tenemos preparado para el programa de hoy. Resumen. Para el comienzo de Frecuencia Argentina, una versión en vivo de estos vasos vacíos. No sé bien qué día es hoy. El 2x4 del programa de hoy, a cargo de Osvaldo Pugliese. La sección de deportes, como todas las semanas, con nuestro amigo Carlos Onofrio, y hoy con nuevo contenido. Dos grandes de la música argentina, Teresa Parodi y Ramona Galarza. Pedro Canoero, todo tu tiempo se haría. Hoy podrás escuchar en este Frecuencia Argentina a Bersuit Vergarabat. Baila, baila el boca en boca, está de paso. Pedida a través de los comentarios de argentinosenlaweb.blogspot.com, Patricia Sosa. Esta noche no me pidas nada. Diego Torres poniendo un poquito de su color esperanza. Saber que se puede, querer que se pueda. No te despegues de la radio o de la compu, porque este Frecuencia Argentina tiene más cosas, más comentarios, más música y sobre todo, muy buena compañía. ¡No te vayas! Hola, yo soy Valentina. Tengo 4 años. Soy argentina. Y escucho Frecuencia Argentina. ¡Vamos a bailar! Frecuencia Argentina. Dejen comentarios. Escríbanos, dejen saluditos. Pide música. ¡Adiós, Argentina! Como hace 25 programas, comenzamos este Frecuencia Argentina. Te damos la bienvenida. Carlos Onofrio en los deportes. Hola, Carlos. Hola, Gustavo. Hola a todo el mundo. Bueno, es un placer estar en una nueva semana con todos ustedes para informarles lo que ha pasado en el fútbol argentino y con nuestro deportista en el resto del mundo. Eliana está en la parte de las noticias de la Asociación Argentinos de Elche. Hola, Eliana, bienvenida. Hola, chicos, ¿qué tal? Me alegro verlos de nuevo. Bueno, ya he puesto el agua para tomar unos mates. Aquí les traeré algo de información de la asociación y alguna que otra noticia que haya por ahí que les pueda interesar. Mi nombre es Gustavo Olivetti y desde Elche, Alicante, España, te damos la bienvenida a este Frecuencia Argentina. Si estás en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Brasil, en Canadá, en las Islas Maldivas, en Malasia, en Suecia, en Noruega, en Indonesia, en Rusia. Si estás en la India escuchándonos, en Dinamarca, en Polonia, en Singapur, en Portugal, en Alemania, en Grecia. ¿Por qué no? Si estás en Bélgica, en Italia, en Marruecos, en Francia, si nos escuchás desde Suiza, Perú, Turquía, Kuwait, Arabia Saudí, y bienvenida a la gente de Irak y de China a este Frecuencia Argentina. 30 países que nos escuchan. Muchas gracias a todos y muy bienvenidos. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para... Esta noche, ya ves, estoy solo nuestra es agua de río mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar, que la nuestra es agua de río mezclada con mar. Santiago Chúcaro. Desde el norte al sur de Argentina, el folclore es lo que identifica las raíces de nuestro pueblo. Es momento del folclore. Es momento del folclore en Frecuencia Argentina. Que no le doran mujeres, las gasta en el baile el gran bailarín. Todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa. Lentamente te lo fue llevando el río. Pedro Canoa.